cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriotas cuando juega la selección. ¿Cuántos muchos compraron los nuevos modales? Vuelvo a extranjerismos imitando a los que nos han trocado el oro por hambre. 500 años de espejo, muertes y religión. Grito por una América unida, por la identidad de una nación, por la exclusión, por el despido. Y a mi tierra, libre del yugo del norte, para morir mejor. Colonizaciones, mentira y engaños. La verdad tapada de un pueblo masacrado. Y reencarna en un desapocho de los barrios. Líderes que encienden fuego mientras duermo yo. Subo del norte para morirme.